Mi gym en casa, episodio 11. Bienvenidos al podcast, a la radio de Mi gym en casa. El programa, ya sabéis, donde hablamos de los ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, que son calistenia, street workout, gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientada al cardio, que incluye entrenamientos HIIT, circuito, y dentro de esto, sobre todo, le damos importancia a correr descalzos y al calzado minimalista. También hablamos mucho de alimentación, que es una parte fundamental en el entrenamiento y en la salud, de alimentos, de comida real, de la dieta paleo. Todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si queréis que hable de algún tema en concreto, tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, escribidme desde el apartado contactar de migymencasa.com. Agradeceros mucho las valoraciones y los me gusta en iVoox. Ya esta semana he tenido la primera valoración de 5 estrellas en iTunes de Juanqui Navarro. Muchas gracias. Y mira, os la leo. Fácil de escuchar y sobre todo utilísimo. Espero que siga así. Pues nada, Juanqui, espero que yo también que siga así. Y no que siga así, sino que vaya a mejor. Nada más, bueno, el episodio de hoy va a ser leer un artículo. Si lleváis siguiendo ya un poquito la dinámica del podcast, pues os habréis dado cuenta que una semana entrevisto a algún experto en alguna materia, en correr descalzo, en alimentación, o lo que sea, y la siguiente semana suelo intercalar con un artículo de los que más habéis compartido en las redes o así, y lo leo para que, oye, que no tenga tiempo de estar leyendo, pues así lo podéis escuchar. El artículo de hoy va sobre correr descalzo. Bueno, así que voy para allá. Correr descalzos. La foto del artículo compara la primera foto que sale en la web. Compara los pies descalzos de una mujer, creo que es una mujer mayor del mundo occidental, como puede ser cualquiera de nuestras abuelas o nuestras madres, y con los de pies de un aborigen, que nunca se ha puesto zapatos en su vida. Y bueno, os dejaré el enlace, como siempre, en las notas del programa del artículo completo, pero ahí veis que pues la foto de la mujer tiene los pies comprimidos, claro, al igual que el zapato, o sea, el zapato ha moldeado sus pies, en cambio, en el aborigen tiene los pies súper abiertos, los dedos muy separados y apoyan con mucha más estabilidad en el suelo. Merece la pena ver la foto. Bueno, lo voy a leer. Desde hace unos años parece que ha llegado la moda de correr sin zapatillas. Sí, descalzo o con calzado minimalista. Algunas marcas están vendiendo modelos con cero drop y mínima protección. A priori parece que esto no es muy recomendable, ya que la gran mayoría de zapatillas para correr son amortiguadas. Muchos de los que corréis habéis notado que cuando una zapatilla va estando muy usada empieza a doler la rodilla o se resienten mal los lumbares, etc. Entonces, ¿qué sentido tiene correr con calzado minimalista? O peor aún, descalzo. Vamos a verlo porque tiene más sentido del que parece. ¿Para qué está preparado tu cuerpo? El pie humano es una obra de arte y una obra maestra de ingeniería, Leonardo da Vinci. Tu pie no está hecho para que lo separe del suelo un trozo de espuma amortiguando tus pasos. Al igual que con el tema de la alimentación, aquí cito, bueno, el estudio de Kitawa, que le podéis escuchar también en el episodio 2, aprovecho para decíroslo, es una cuestión de darle a nuestro cuerpo lo que espera, lo que lleva recibiendo muchos miles de años. En el caso del calzado, el cambio es mucho más radical que la alimentación. Tenemos cierta adaptación a comer cereales y lácteos, ya que llevamos unos 10.000 años consumiéndolos. En cambio, llevamos muy pocas generaciones llevando zapatos de tacón y muy pocos años corriendo con zapatillas amortiguadas. Pero tranquilo, que este tema no es tan relevante como el de la alimentación. Tampoco te va a pasar nada grave si sigues utilizando tu calzado normal. Pero merece la pena que te plantees si el calzado que utilizas es el mejor para tus pies y para tu cuerpo como estructura, digamos. Antes de empezar a correr sin zapatillas o minimalista, ten en cuenta que al igual que como especie llevamos miles de años sin llevar tacón o con amortiguación, como individuo posiblemente llevas toda la vida con un calzado que amortigua o protege en exceso. Por lo tanto, si haces el cambio de golpe, tu cuerpo no va a estar preparado y lo más seguro es que te lesiones. ¿Qué cambios ocurren en los pies? A medida que los pies se van fortaleciendo y que dejan de estar apretados dentro de un zapato, estos tienden a extenderse, a hacerse más anchos. Los dedos se separan más. También he leído por ahí que el arco plantar se eleva al fortalecerse. Tiene su lógica, aunque yo a simple vista no lo he notado. Lo que sí se nota es la separación de los dedos. Y lo más seguro es que subas un número debido a todo esto. Si corres completamente descalzo, la capa de piel que te protege se hace más gruesa. Como puedes apreciar en la imagen al inicio del artículo, la diferencia es brutal. De una persona de cierta edad que siempre ha llevado los pies más apretados que un petardo, a un aborigen que en su vida se ha puesto zapatos. No creo que tengas los pies como la señora y tampoco pienses que se te van a quedar como los del aborigen. Pero algo de cambio sí que vas a notar. Bueno, aquí hablo de la foto que os he comentado al principio. ¿Cómo empezar a liberar tus pies? Antes de correr, empieza a andar. Si tienes los pies tiernecitos, de siempre llevarlos con zapatillas y te pones a correr de golpe descalzo, el resultado te lo puedes imaginar. El primer paso, nunca mejor dicho, debería ser andando en casa. Anda descalzo o con calcetines si es invierno y ves que tienes frío, el mayor tiempo posible para ir fortaleciendo tus pies. Si llevas toda la vida calzado, es un proceso que lleva tiempo. Otra cosa que puedes hacer es cambiar tus zapatos de calle. Modelos con cero drop, esto significa que no hay diferencia de altura entre el talón y la parte delantera de la zapatilla. Vamos, de suela plana, lo que, por ejemplo, las Converse estas de toda la vida, pues eso es un cero drop. Una vez que ya tus pies han empezado a despertar, puedes plantearte el reto de correr. En el mundillo barefoot, bueno, barefoot simplemente es descalzo en inglés, pero parece que queda más moderno así decirlo en inglés. En el mundillo barefoot, el proceso para correr descalzo se denomina transición. Puedes hacerla de tres maneras distintas: bajando a tope el volumen, ir adaptando las zapatillas poco a poco o corriendo descalzo un poco después del entrenamiento. Tipos de transición para correr sin zapatillas. Voy a repasar por encima las técnicas para empezar a correr descalzo que conozco. Bajando a tope el volumen. Se basa en empezar a correr de cero. El primer día corres un minuto, el segundo día corres dos, el tercero descansas y así sucesivamente vas añadiendo un minuto más o menos cada día. Empecé probando esta técnica y es desesperante, aparte de que pierdes bastante forma física. Además, llega un momento que cuesta asimilar el volumen debido a pues al proceso lineal, ¿no? De añadir minutos. Bueno, ahí tenéis la idea. Otro tipo. Ir adaptando las zapatillas poco a poco. Esta opción está muy bien porque tú sigues haciendo tus entrenamientos prácticamente con normalidad. Lo único que cambias son tus zapatillas, pues las normales, por unas llamadas de transición. Estas zapatillas suelen tener algo de amortiguación, pero son cero drop o con muy poquito talón. Poniendo un poco de atención a las sensaciones, es bastante probable que apenas tenga que adaptar el entrenamiento al cambiar estas zapatillas. Con este tipo de zapatillas ya puedes empezar a aplicar una técnica de carrera correcta. Cuando gastes esas zapas, vas a por unas más minimalistas. Este es lo bueno que tiene, que si eres una persona pues, que compite o que no puedes dejar de entrenar, bueno, o que te gusta mucho y no te apetece, no te da la gana bajar el volumen un montón, pues oye, es una opción también para poder seguir entrenando fuerte. Y la última, correr descalzo, la última parte del entrenamiento. Esta es mi favorita y la que usé yo. Si un día, por ejemplo, vas a correr 40 minutos, los últimos 5 te quitas las zapatillas y corres descalzo. Puedes empezar con 2 o 3 minutos por precaución. Cuando lleves así unos días y no tengas molestias, vas incrementando paulatinamente el tiempo que corres descalzo. Bien, ahora que sabemos cómo adaptarlo al entrenamiento, nos queda aún lo más importante, la técnica de carrera. Técnica de carrera para correr sin zapatillas. Abre bien los oídos porque aquí reside la parte más importante para poder correr descalzo sin lesionarte. Olvídate de aterrizar con el talón. Normalmente, cuando se corre con zapatillas amortiguadas, se aterriza de talón. Digo normalmente porque hay gente que, a pesar de correr con ese tipo de zapatillas, aterriza de metatarso. Yo no estaba entre ellos y tuve que aprender la técnica correcta. Si eres de los afortunados que ya hacen bien la técnica con zapatillas amortiguadas, pues eso que te ahorras. Con esto quiere decir que al llevar el trozo ese de goma espuma en el talón, es mucho más fácil que lo primero que toque el suelo sea el talón. En cambio, cuando te pones a correr descalzo sin más, sin querer, bueno, y porque te hace daño, apoyas de metatarso. O sea, digamos que coger una zapatilla o descalzarse, una zapatilla minimalista o descalzarse directamente, ayuda a una buena técnica. Y llevar una zapatilla amortiguada con mucho talón es más difícil, aunque hay gente que, oye, pues tiene esa capacidad de hacer buena técnica a pesar de llevar mucha amortiguación o mucho talón. Bueno, aquí os tenéis un vídeo de la técnica correcta, pero bueno, ahora no os voy a contar el vídeo. Bueno, eso es una persona corriendo con buena técnica, o sea, aterrizando de metatarso y otra aterrizando de talón. Bueno, os pongo aquí, con que veáis el primer minuto es suficiente. En la imagen de la izquierda aterriza con el talón y la pierna estirada por completo y todo el impacto lo absorbe la amortiguación de la zapatilla. Os lo voy a repetir. Todo el impacto es absorbido por un trozo de espuma. En la secuencia de la derecha aterriza de metatarso o antepié. No de puntillas, que hay gente que se piensa que no aterrizar de talón es aterrizar de puntillas. Es aterrizar con el pie plano y lo primero que toca ligeramente el suelo. Lo besa, lo primero que lo besa es el metatarso, y justo después todo el pie. ¿Y qué pasa justo ahora? Pues que toda la pierna absorbe el impacto. Atentos al detalle. Ese perfecto brazo articulado que forma nuestra pierna absorbe el impacto y aprovecha la inercia. Entonces, ¿qué amortigua más? ¿Un trozo de espuma de 2 centímetros o toda tu pierna? Esto es fundamental para comprender por qué es menos lesivo correr descalzo o con zapatillas minimalistas que con amortiguadas. Me diréis que la chica del vídeo de arriba va con zapatillas amortiguadas. Efectivamente, es muy difícil no aterrizar de talón con una zapatilla de correr tradicional, es lo que os acabo de comentar antes. Al tener tanto tacón, facilita aterrizaje con el mismo. Probadlo. En cambio, con unas minimalistas, o mejor aún descalzo, es lo más intuitivo y casi te sale solo. Con buena técnica podemos prescindir de la amortiguación. Olvídate de torcerte un tobillo, si vas descalzo o con zapatillas minimalistas, ya que no vas subido en 2 centímetros de espuma. Bueno, aquí os dejo otro vídeo a cámara lenta al que se aprecia muy bien la técnica de carrera. Otro detalle que hay que tener en cuenta con la técnica es el despegue. Cuando levantamos el pie del suelo, tenemos que hacerlo de manera plana, impulsándonos con todo el pie por igual. No tenemos que intentarnos impulsar con el gemelo. Si os fijáis en el vídeo del que está descalzo, el pie se despega del suelo de manera natural, no apretando. Si te impulsa de gemelo, te lesionarás también. Un truco para controlar la técnica es correr sobre arena mojada o barro si no vives en la playa, como en mi caso. Tu huella tiene que estar hundida por igual. Si está más hundida en la parte del talón, es porque estás aterrizando muy de talón. Si por el contrario se hunde más la parte del metatarso, es porque estás impulsándote mucho al levantar el pie del suelo. Este detalle es muy importante porque yo cuando empecé a correr descalzo me lesioné, tuve una falcitis y era por eso. No era consciente de que apretaba como de gemelo con un pie. Y al corregirlo, pues se me pasó y sin problema. Así que prestar atención a la técnica, grabaros o salir por ahí por arena mojada o por barro. Cadencia. La otra variable fundamental en esto de la técnica es la cadencia. Estos son los pasos por minuto que das. Lo ideal es que estés en 180 pasos por minuto. Para calcularlo, puedes usar una aplicación para el móvil de esas que son un metrónomo. Mira, os voy a poner. La cadencia, yo tengo aquí una aplicación que se llama Pro Metronome, es una aplicación Android que es gratis y también la utilizo para contar los segundos cuando hago algún ejercicio estático de calistenia. Pero mira, os voy a poner 180 pasos por minuto, golpes por minuto para que lo escuchéis. Es una cadencia muy alta. Bueno, sigo. Para calcularlo puedes usar una aplicación para el móvil de esas que son un metrónomo. Aunque si no quieres volverte loco a los 2 minutos, puedes contar las zancadas que das en 15 segundos. En ese tiempo serían unos 45 pasos. Si te pasas que sea por exceso, porque des pasos de más. Esta cadencia tiene que ser así siempre. Vayas despacio o deprisa, siempre. Si vas a un ritmo de 6 o 7 minutos por kilómetros, a trote suave, digamos, tienes que parecer que estás bailando con la charanga de tu pueblo. De lo rápido que mueve los pies. No es coña, prueba a hacerlo. Ponte a trote cochinero e intenta llevar esa cadencia. A medida que vas subiendo la velocidad, sale de manera más natural. Bueno, aquí os dejo también un vídeo que un hombre empieza a correr a ritmo suave, pero a 180 pasos por minuto, y acaba corriendo muy fuerte a la misma cadencia, 180 pasos por minuto. Aquí un detalle, cuando hablé con. Tuve la entrevista. Con Óscar González, que es fisio y que trata gente, vamos, que está metido en el mundillo, que está metido en el mundillo del minimalismo, me comentó que un consejo que da también es meter esta cadencia poco a poco, no empezar de golpe a los 180 pasos por minuto. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, intentar ir hacia esa cadencia, pero tampoco volveros locos, empezar poco a poco, subiendo poco a poco la cadencia. Si es que no lo hacías ya, claro, corriendo con calzado amortiguado. Bueno, también os dejo en la nota del programa la entrevista con Óscar, por si queréis echarle un ojo. Bueno, ahora sabemos cómo meterlo en el entrenamiento y la técnica correcta. Ya no necesitas nada más para correr descalzo. No necesitas comprarte zapatillas. Es gratis. Corre, vete y disfruta. ¿A qué hace mucho tiempo que no te habían contado un rollo sin querer venderte luego nada? Quizá en tu caso no es todo tan bonito. A la hora de correr descalzo te vas a encontrar con dos problemas. El primero es la vergüenza. Cuando empiezas a correr descalzo, salvo que vayas por la playa, la gente va a alucinar. Te van a mirar raro. Cuando pases, van a girar la cabeza y luego cuchichearán algo. Cuando te vean bien, cuando te vayan viendo ya durante un año, pues ya se extrañan menos y la gente lo ve como algo normal. Que no te dé vergüenza, ya sabes. El que tiene vergüenza ni come ni almuerza, como dice un amigo mío. Con esto ya te lo digo todo, tú verás lo que haces. Y el otro problema es el terreno. Una cosa es la amortiguación de la que ya hemos hablado y otra muy distinta es la protección contra el terreno. Si eres de los privilegiados que vive en la playa, lo tienes perfecto. Si puedes correr por asfalto, tampoco tiene el mayor problema. Aunque pueda haber zonas con algo de gravilla o carreteras muy descarnadas que son dolorosas. Pero en principio puedes correr sin zapatillas. Si la zona por la que sales a correr es como por la que salgo yo, bueno, aquí sale una foto de por donde salgo a correr yo, que es un pedregal, es un camino, es un pedregal que para correr descalzo pues no es lo mejor. Me temo que vas a necesitar algo que te proteja, salvo los días de lluvia, que el suelo está más blandito y se puede correr sin mucho problema. De las diferentes zapatillas que tengo, ahora mismo mis favoritas eran unas Five Fingers, pero he probado unos calcetines nuevos que justo además hoy he publicado el artículo, o sea que lo tendréis en la web. Se llaman FYF, una especie de calcetines con una protección que te protege entre unos Five Fingers e ir descalzos, una protección intermedia. Os dejo en la nota del programa también en análisis para que le echéis un vistazo si queréis. Pues eso, con eso voy protegido, pero me da libertad. Ahora mismo llevo desde que tuve la entrevista con Emilio Sáez, que está preparándose una maratón de montaña descalzo, empecé a probar directamente por este terreno descalzo. Y la verdad que aunque hay alguna zona que tengo que andar, el cuerpo se va adaptando y vas aprendiendo a moverte por allí. Entonces ahora mismo llevo un mesecillo que no estoy utilizando ningún calzado. A ver si es igual, si ya os iré contando. Bueno, pues nada más. Bueno, os recomiendo que probéis lo de correr descalzo, ir corriendo por el monte un día que haya barro y no haga mucho frío, es de lo más divertido que hay. Además, luego no tienes que limpiarte las zapatillas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si es así, pues os agradezco mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o un comentario, lo que más os apetezca. Bueno, ya sabéis que para cualquier cosilla, duda, sugerencia, os responderé personalmente desde el apartado contactar de migimencasa.com. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.